¡Ay, candela! ¡Dale candela, Juan! ¡Ay, candela! Que lleva tiempo sin tocar. ¡Ay, candela! Que tiene un primo en la tafalera. ¡Ay, candela! Con ese cuerpo gitano. Sobre la mesa, las copas llenas, mil primaveras en el.